Esto no pasa con fabricaciones militares, está pasando con todo el ente nacional, productivo nacional, está pasando con los astilleros, está pasando con el SENACE, está pasando con energía atómica, está pasando con lo que está pasando con la NASA allá en Arroyito, en Neuquén, con la producción de agua pesada. O sea, nosotros estamos viviendo el Estado Nacional, una desinstrucción, lo que es lamentable, a la destrucción del aparato productivo nacional, en el cual somos estratégicos nosotros para la defensa nacional, como te dije antes, y a la defensa, ¿no es cierto?, de la seguridad interna del país. Pero bueno, este gobierno, ¿no viste lo que hizo? Sacó la prefectura, sacó la gendarmería de la frontera, mandó al ejército y lo trajo todo al territorio, ¿para qué? Para reprimir, porque esta gente se ve venir que en cualquier momento, esperemos que no terminemos mal como en 2001, porque siempre ponemos los muchachos, lo ponemos los trabajadores, la pone el pueblo, que no suceda una cosa igual, pero esa es la realidad. Trajeron todo para acá porque en cualquier momento empiezan a reprimir.